Bienvenidos todos, nos da mucho gusto que esta mañana estén acompañándonos. Vamos a iniciar nuestro sermón, nuestro estudio. Estamos viendo el libro de la carta, siempre digo el libro, la carta a los Hebreos. Y el título de esta mañana es Jesús superior a los ángeles. Y ya lo vimos, está basado en Hebreos 1, del 4 al 9, también Salmo 45, del 6 al 7, si lo leen uno junto al otro, van a ver que las palabras son casi textuales y esto es algo que vamos a estar, de lo que vamos a estar hablando. El título, Jesús superior a los ángeles, es muy evidente de lo que vamos a hablar y fue escrito a los judíos que habían abrazado el Evangelio por, y la razón que tiene el autor. Tiene dos razones para escribir esta sección, de hecho todo el libro, pero toda la carta en realidad tiene dos motivaciones muy fuertes. En primer lugar, las personas desconocían y siguen desconociendo en cierta manera los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué nos enseña la Biblia de los ángeles? No estudiamos mucho los ángeles porque se corre el riesgo de comenzar a adorar a los ángeles cuando nos damos cuenta que son seres muy superiores, que son seres que tienen gran poder, que están en frente a Dios. Corremos el riesgo de alabarlos a ellos o de generar esta idea. Sin embargo, si hay gente que estudia a los ángeles, vamos a hablar un poco de ellos y siempre hay que tener la perspectiva. Nuestra alabanza es para Dios, no es para los ángeles. La cultura de aquel entonces y la cultura de ahora es una cultura muy ignorante acerca de los ángeles. De hecho, si abrieron sus hojas de trabajo, vieron que tienen los típicos angelitos en una pintura de Rafael, que se llama, creo que se llama la dona de la Capilla Sixtina, una cosa así, en la que está representada María con Jesús en los brazos y abajo están dos angelitos que son los más típicos. De hecho, son tan típicos que mucha gente conoce los angelitos, pero no conoce el cuadro de Rafael que lo puse en sus hojas de trabajo. Y entonces hemos, históricamente, porque este es una pintura del siglo XVI o XV por ahí, mucha gente asocia a los ángeles con estos niñitos chiquitos, tiernitos, que siempre nos acompañan en los momentos llenos de corazones, llenos de flores. Por otro lado, se llama Rafael de Sanzio esta persona, lo vemos como Cupido, ¿no? Un niñito chiquito con sus alitas, encueraditos, que están volando con unas flechitas, pero las flechas tienen la punta, es una punta de corazón, entonces son casi inofensivos. También está la idea del ángel guardián, que es un poco misterioso, pero es un ángel amigable y fuerte, y pues probablemente todo lo que sabemos de él. Están los ángeles caídos, que son representados como seres oscuros y portentosos. Quizás lo único que rescatan esta imagen es que son seres portentosos. Si les gusta la televisión, en 1990 hubo una serie de televisión que se llama Tocado por un Ángel. Como mencioné la semana pasada, si uno hace una búsqueda en Amazon de ángeles, hay más de 40,000 títulos de libros nada más, no estamos contando películas que hablan de ángeles. Pero volviendo a esta serie, Tocado por un Ángel, el pastor Richard Phillips describe esta serie de televisión de la siguiente manera. Dice, los televidentes encontraban a unos ángeles demasiado humanos que servían como psicólogos celestiales, que proclamaban un mensaje tranquilizador y lleno de amor de un Dios que acepta a todos sin ningún tipo de prejuicios. Y concluye diciendo, los ángeles son atractivos en nuestra época porque parece que nos ofrecen un acceso directo a las bendiciones celestiales sin tener que ver a Dios cara a cara. Es decir, vemos a los ángeles, son nuestros amigos, son muy cuates, y nos evitan de alguna manera enfrentar a este Dios todopoderoso, este Dios santo, este Dios que al final de los tiempos va a ser el juez de todas las personas. ¿No? Los judíos del primer siglo también tenían una gran reverencia por los ángeles, un asombro grande por los ángeles. Y sus ideas también estaban trastornadas, estaban influenciadas por las creencias populares, no necesariamente eran las enseñanzas bíblicas. Recordemos, la Biblia menciona a los ángeles, pero el enfoque principal va a ser nuestro Señor Jesús. Siempre, desde el Antiguo Testamento, viene este Redentor. Entonces, lo que está haciendo, por un lado, el autor del libro de la Carta de los Hebreos es diciendo, mira, están los ángeles, que son los seres portentosos, evidentemente, pero Jesús es superior. Eso nos va a enseñar. En segundo lugar, hay que entender que los judíos a los que se les escribe la carta son personas que han dejado el judaísmo y que han abrazado el evangelio. Entonces tienen esta presión por parte de los judíos judaizantes, valga la redundancia, para que dejen el evangelio y vuelvan a la religión, que es una religión ostentosa, es una religión llena de ceremonias, llena de reglas muy claras, o al menos las reglas eran claras para los líderes, que eran los fariseos y los escribas. Y seguramente uno de los argumentos que usaban, porque podemos inferirlo esto a través de la lectura de la carta a los Hebreos, es que señalaban a Jesús como un carpintero fracasado y decían, ¿por qué seguir a un carpintero fracasado cuando tenemos esta religión que está ya tan depurada, que tiene muchos siglos de haberse ido elaborando? Probablemente decían que Jesús era tan malo que su misma familia lo había rechazado, que por haber creído que era Mesías o por haber dicho que había sido Mesías, lo habían encarcelado y había muerto con una muerte de una de las personas más malas en el mundo, en la cruz. Y luego también decían, bueno, y es que los que lo seguían tampoco eran personas muy cuerdas, eran unos locos y fanáticos que decían que este señor había resucitado. Entonces, los judíos evangélicos que habían abrazado el evangelio estaban expuestos a la burla de aquellos que seguían con el judaísmo. Pero no nada más era la burla, también podían ser aislados de la misma comunidad, podían sufrir persecución, podían enfrentar cárcel y aún podían morir por haber abrazado el evangelio. Entonces, el autor de Hebreos, de la Carta de los Hebreos, está empujándolos y empujándonos a nosotros también ahora, para que nuestra fe no decaiga, porque nosotros estamos también en una situación así. Los sociólogos hablan de la época del post-cristianismo. Ya nadie cree en el cristianismo, o ya muchas perso pocas personas creemos en Dios. Y somos víctimas, y no quiero que pensemos somos unos perdedores, pobres de nosotros, no es eso. Pero cuando uno quiere hablar de Jesús, es difícil hablar de Jesús. ¿Cómo puedes creer en alguien que nació de una virgen? ¿Cómo puedes creer que hay vida después de esta vida? Entonces, es una carta que a nosotros nos anima mucho para que sigamos adelante. También corremos el riesgo de volvernos religiosos. Aún dentro del movimiento evangélico, mucha gente describe los evangélicos no somos una religión, somos una relación. Pero cuando ves la persona, cuando le pides que te explique, te vas a dar cuenta que no es cierto lo que te está diciendo, que es un dicho popular, es un dicho que se ha arraigado en la iglesia, que nos gustaría que fuera cierto, pero que muchos de nosotros seguimos amarrados por las reglas, que seguimos fijándonos y preocupándonos en qué van a decir otras personas, y entonces estamos atados por la religión más que por una relación. La situación era complicada para ellos y la situación es complicada para nosotros. Y es un libro una carta que nos anima para que sigamos adelante, para que nuestra fe esté arraigada en alguien que es superior a los ángeles. En este momento tenemos que hacernos las preguntas. ¿Es cierto que los rituales son mejor que la fe y la gracia? Y quiero que esta pregunta nos la hagamos profundamente. Yo sé que todos saben la respuesta, inmediatamente van a decir, no, pero en mi vida, ¿vivo con culpa? ¿Vivo presionado? o verdaderamente tengo esta fe y confío en la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Y es cierto para nosotros que comparado con la gloria de los ángeles, Jesús es superior? ¿O a veces pensamos que estas repeticiones, no digas eso porque te va a pasar, o no pienses eso porque te va a suceder? ¿Es cierto que a algunas cosas le damos más poder que a Jesús? Es impresionante ver la cantidad de cristianos que están preocupados porque dices una cosa y ya estás atado, dicen ellos. Esto no enseña la palabra de Dios, nos enseña que Dios es todopoderoso y vamos a verlo esta mañana. ¿Y cómo responde el autor de la causa de los hebreos a estos argumentos? Vamos a verlo paso por paso. Y son pocos versículos, pero la verdad es que tuve que cortar mucho de lo que había preparado porque es impresionante la cantidad de sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que nos ayude. Padre y Rey, alabamos tu nombre porque eres excelso y soberano, porque tu creación refleja tu poder y tu majestad, porque tu palabra, Dios, es luz y es vida. Espíritu Santo, poder divino, aplica a nuestras vidas las enseñanzas de esta mañana. Aleja de nosotros todo tipo de distracciones y de preocupaciones, Señor. Que podamos contemplar con nuestros ojos la gloria de Dios y la gloria de Jesús y la gloria del Espíritu. Y que podamos asimilarlas y vivir confiados, Señor, diciendo, este es nuestro Dios glorioso, más grande que toda enfermedad, más grande que cualquier crisis económica, porque nos ofrece la vida eterna. Señor Jesús, heredero, Hijo eterno y primogénito del mundo, que eres digno de adoración y cuyo trono permanece por los siglos de los siglos. Ungido de Dios, te pedimos que en tu santo nombre, que es superior a todo, tú nos concedas esto, en el nombre santo que es tuyo. Amén. Bien, vamos a ver tres puntos. El primero, vamos a ver que el texto nos habla que el nombre de Jesús es superior. Y esto puede sonarnos raro. Pero dice el primer versículo, el versículo 4, así llegó a ser, está hablando de Jesús, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos, al de los ángeles. El nombre de Jesús supera en excelencia al de los ángeles. Los nombres son importantes. Cuando elegimos nombres para nuestros hijos, sabemos que vamos a las listas para ver los significados, vemos a la historia familiar para ver quién fue el abuelo y qué hizo el abuelo, y queremos recordar al abuelo o al bisabuelo. Y los nombres personales son importantes. Queremos que reflejen algo. En estos momentos queremos que reflejen, mucha gente quiere que los nombres reflejen internacionalidad, y ya tenemos por ahí a los Kevin, muchos Kevins y muchos nombres Johannes que han invadido la sociedad mexicana, ¿no? De hecho, ayer me puse a buscar y dije, porque había escuchado una noticia que había un niño que le habían puesto COVID y entonces descubrí que era una noticia falsa. Pero la gente busca que el nombre refleje algo importante en sus hijos. Y en los tiempos bíblicos esto también era verdad. De hecho, en todas las culturas esto era verdad. Recordamos, por ejemplo, Águila que Cae en México, Acuitláhuac, que creo que así se llamaba. O si veíamos las películas, estaba Toro Sentado y Caballo Loco y muchos otros nombres, ¿no? En los tiempos bíblicos, los nombres no solamente reflejaban la realidad de ese momento, sino que muchas veces reflejaban la personalidad y la identidad de cada persona, el carácter de cada persona. Esto es especialmente significativo en la Biblia cuando Dios asigna el nombre a una persona o le cambia el nombre a alguna persona. Sabemos, por ejemplo, que Adán le puso Adán porque quiere decir hombre en el original. A Eva, que es la mujer, le puso Eva porque quiere decir vida, porque ella iba a estar teniendo hijos de Adán, obviamente, para dar vida y para llenar la tierra. Jacob, cuando nació, sus papás le pusieron Jacob porque significa todavía ladrón o usurpador, porque cuando nació, recuerdan, era mellizo, agarra el tobillo a su hermano, y esto lo refleja en su vida, le quita a su hermano la bendición de ser el primogénito y luego la bendición de su papá, y luego tiene que ir con su suegro y también por ahí tiene algunas fechorías que descubrimos en la Biblia que Jacob le aplica al suegro, también al suegro a él, ¿no? No. Pero cuando Dios lo encuentra y lo transforma, le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino vas a llamarte Israel, porque tú has luchado con Dios y tú has prevalecido, no has muerto. Y hay muchos, muchos otros ejemplos en la Biblia. Y cuando Jesús iba a nacer, Dios no dejó que Adán y Eva escogieran los nombres. Dios envió a un ángel, uno de sus siervos, y les dijo cómo debía llamarse el niño. Y el texto nos dice que Dios le dio este nombre que supera en excelencia a los ángeles. Y bueno, ¿por qué los ángeles se llaman ángeles? Y sabemos que algunos tienen nombres como Gabriel y Miguel, y no sé si algún otro por allí, pero creo que son los dos más famosos. Pero la Biblia habla con frecuencia de los ángeles. Habla, de hecho, la palabra ángel aparece alrededor de 300 veces en la Biblia. Y son descritos no como los bebés que están dibujados, no como el del tequila, que es una mujer con unas alotas gigantescas y una gran trompeta. Tiene cierta verdad esta imagen. Pero dice que la apariencia de ellos algunas veces es como personas. Algunas veces la gente se topa con ellos y no se da cuenta que son ángeles hasta después. Pero aún así su aspecto como persona debe ser tan imponente que muchas veces causan terror en las personas. Son seres, dice la Biblia, que son supernaturales con un poder superior al de los seres humanos. De hecho, son tan, pero tan excelentes que en ocasiones, muchas ocasiones, la Biblia se refiere a ellos en el Antiguo Testamento con la palabra Elohim. Y todos sabemos que la palabra Elohim quiere decir Dios. Y cuando uno empieza a leer estas cosas, dice, ¿cómo es posible? Bueno, es que son muy, muy superiores, son muy excelentes estos seres que Dios ha creado. El mismo nombre de Dios se los atribuyó Dios a ellos. Y podemos argumentar muchas cosas, pero la verdad es que es algo con lo que tenemos que lidiar cuando estudiamos las Escrituras. No había mayúsculas y minúsculas, así que no podemos hacer una distinción muy, muy lógica aquí. Pero cuando uno lee las Escrituras, se va dando cuenta que hay Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento. Por eso Elohim, de hecho, Elohim está en plural, la terminación im en el hebreo es plural, y los ángeles son estos Elohim también. En algunos textos, los ángeles son identificados como fuego o como armas, como guerra, como estrellas. Como lo vemos en Apocalipsis 14, Zacarías los ve como unas mujeres con alas, en Zacarías 5:9. Y podemos resumir, podemos hablar mucho de los ángeles, en realidad se ha escrito mucho, bíblico y extrabíblico, pero podemos reducirlo a decir que los ángeles son tan, pero tan excelentes que aún las personas cristianas pueden caer en idolatría. Porque eso le pasó a Juan. Nosotros, yo sé que muchos en la iglesia van a decir, no, yo a mí no me va a pasar. Pero si a Juan le pasó, a nosotros también. Veamos lo que dice Apocalipsis. Cuando Juan encuentra con uno de estos ángeles, dice, me postré al suelo para adorarlo. Esa es la reacción humana. No tuvo miedo como mucha gente, pero era tan excelente que se tira al suelo para adorar a un ángel. Y el ángel dice, no, no, no, el que merece la gloria es Dios. El ángel es siervo de Dios y entiende su posición y nosotros como humanos debemos entender lo mismo. Ahora hablemos un poco del nombre de Jesús. Entonces, los ángeles, perdón, regresando a Jesús, a los ángeles. Los ángeles quieren decir enviados o mensajeros. Y ahora vamos a hablar un poco de Jesús, porque su nombre es superior, muy superior. El texto dice que Jesús heredó su nombre y que este nombre supera a todos. ante todos los de los ángeles y obviamente a todo lo demás en la creación. Y en, cuando hablamos de la herencia, tenemos que entender cómo funcionaba la herencia en tiempos bíblicos, en la cultura que estaba dominada por, por los romanos. ¿Se acuerdan? Era el imperio, y aunque los pueblos judíos seguían siendo judíos, el pueblo romano había traído usos y costumbres a todas las naciones que había conquistado. Los estudiosos saben que en Roma, primero, los niños no eran seres humanos, ¿no? Eran personas inferiores, por eso cuando Jesús habla a los niños es tan escandaloso. Entonces los niños no contaban hasta que llegaban a ser adultos. Y cuando llegaban a ser adultos, requerían que el papá aprobara a su hijo para que recibiera su nombre. Un hijo que no merecía, que no había actuado a la altura, no podía llevar el nombre de la familia. No era digno de llevar este nombre. Entonces podría ser tu papá, pero no te iba a heredar ese nombre. Eras una desgracia para la familia. Entonces tenía que esforzarse para ganarse el nombre de la familia. El padre no iba a arruinar todo lo que la familia ya había hecho por darle el nombre a un hijo que iba a ser mal ciudadano, mal ejemplo a la sociedad. Y Jesús heredó ese nombre. El nombre que es sobre todo nombre, porque Él es digno. Su vida, su muerte y su resurrección avalaron su dignidad y Dios lo aprobó. Dios vio a su hijo, que habiendo sido Dios, en medio de esta perfección divina, se despoja de todo, viene a la tierra, vive de una forma santa y perfecta, y obediente hasta la cruz. Dios reconoce que Jesús es digno de ser su hijo. ¿Qué dice la Biblia del nombre de Jesús? Hay muchas cosas que dicen acerca del Mesías o del nombre de Jesús. Isaías 9 quizás es uno de los más frecuentemente citados. Hablando proféticamente, hablando del Mesías que iba a venir, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Extraordinarios nombres. Pero no es todo, hasta la piel se me pone chinita nada más de pensar en los nombres que se le dan a Jesús. El Nuevo Testamento también dice algo acerca de Jesús. Dice, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Eso es lo que dice Lucas, el ángel que viene a hablar del nacimiento de Jesús. Veamos nuevamente. El Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Sin duda, el nombre de Jesús, que quiere decir ungido, supera en excelencia a cualquier otro nombre que encontremos en las Sagradas Escrituras y fuera de las Sagradas Escrituras. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es digno de llevar este nombre tan portentoso, porque Él es el Hijo de Dios, el unigénito. Y con este nombre, Jesús puede recibir adoración, o es digno de adoración. Y vamos a salirnos un poquito para entender esto. Cuando hice la introducción, decidí hacer introducción y los primeros versículos y dejar algunos temas para irlos añadiendo durante nuestros estudios, para no tener un estudio únicamente de introducción. Vamos entonces a hacer este pequeño paréntesis. Y lo que quiero decir es que el autor de la carta a los Hebreos con frecuencia va a hacer referencia al Antiguo Testamento y lo va a interpretar a la luz de Jesucristo. Él va a usar textos que son familiares para los judíos y los va a aplicar a su realidad en ese momento. Es algo que hizo Jesús después también, ¿no? Más bien, había hecho Jesús antes. Dice que cuando ve a los hombres, que van los hombres caminando a Emaús, él les enseña las escrituras y dice, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó que se referían a él en las escrituras. Entonces, es lo mismo que está haciendo este autor, va a tomarlo y va a aplicarlo a la luz de Jesús. Lo hace por una razón, él quiere que la gente se sienta familiarizada con el texto, la gente conoce los textos y cuando los ve y sabe que son profetas, esto es importante, ellos pueden aplicarlo a lo que está sucediendo en esos momentos en sus vidas, en lo que está pasando en la historia. En esos momentos también lo que va a estar haciendo el autor es va a estar comparando lo que era antiguo, el pacto antiguo, los pactos en donde Jesús había pedido a su pueblo que sacrificara animales y que siguiera ciertos rituales, y lo va a interpretar a la hora, a la luz de Jesús, el sacrificio perfecto. Entonces, vamos a estar viendo que cuando hace estas citas, muchas veces, como va a suceder hoy, va a dejarnos algunas dudas y va a decir, bueno, pero ¿por qué le llama así? Pues lo que está haciendo, y ahorita que lleguemos se van a dar cuenta de lo que digo. Lo que quiere entonces es citar las escrituras para que ellos estén familiarizados, para que vean que no está trayendo nada nuevo, sino que lo está interpretando a la luz de nuestro Señor Jesús. Y va a decir, Jesús es mejor que la ley. Esa va a ser su conclusión a lo largo de todo el libro. Y es algo que nosotros debemos abrazar. El Evangelio, el nuevo pacto, es mejor que el antiguo pacto de los rituales. Y volviendo al texto, es lógico pensar que el inferior alaba al superior. Y dice el texto que el nombre de Jesús es tan superior que merece ser reconocido. En el versículo 6, dice, capítulo 1, versículo 6, dice literalmente, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, un imperativo. Y notemos el énfasis, no solamente es el nombre de Jesús, sino también la orden de Dios hacia los ángeles, a las criaturas extraordinarias, para que adoren a Jesucristo, que adoren al Hijo Eterno de Dios, nuestro Señor Jesús, porque Él es quien la merece. Como dijimos hace rato, Él se despojó de esta gloria voluntariamente para venir a la tierra, para vivir, morir, resucitar por nosotros. Jesús ha sido obediente, y tenemos que entender esto, la obediencia de Jesús es una obediencia dolorosa. Una obediencia que lo llevó a la peor de las muertes. Pero su humillación ha terminado y ha llegado ya el momento de su exaltación, el momento en que está sentado a la gloria de Dios. Y los ángeles, a pesar de ser majestuosos y de poseer este esplendor y este gran poder, advierten la superioridad de Jesús y reciben la orden de Dios de que su nombre sea alabado. Y ellos con gusto lo hacen. Porque así lo profetizó el salmista. Dice en el Salmo 97, sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos sus dioses. Y aquí está en juego de palabras en hebreo. Dioses, como mencionamos hace rato, es el mismo que Elohim. Entonces, pueden ir haciendo sus conclusiones, ¿no? Es un juego grande de palabras, ¿no? Entonces, ya había sido profetizado que Jesús iba a vencer y que en su nombre iba a recibir toda la gloria. Y no debe sorprendernos la alabanza que los ángeles le deben a Jesús. Es algo que se repite en las Escrituras. Cuando nace, es un momento de gran alegría, de gran celebración. Es algo que me gustaría, me hubiera gustado ver. No me imagino el cielo lleno de estos seres celestiales iluminados cantando, dice que de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y lo alababan porque había nacido Jesús, porque había llegado este niñito al pesebre. Y al final de los tiempos, cuando todo concluya, Juan es testigo de otro espectáculo muy parecido, lleno de millones y millones de personas, lleno de multitud de ángeles. Dice Juan, él está describiendo, dice que está llorando porque no encuentra a nadie que sea digno de abrir unos sellos. No está, en Apocalipsis lo van a encontrar. Y está tan triste y tan definido, pero de pronto se le acerca un ángel y le dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, eso sabemos, la raíz de David es alguien que desciende de David, ha vencido. Y es evidente que está hablando de nuestro Señor Jesús. Y después lo describe de esta manera. Juan dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha nacido, perdón, que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí la cuenta, y oí a cuenta a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en toda la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sean alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron. Es una imagen riquísima. Y hay que entender que los ancianos son personas que eran más dignas que una persona joven. Entonces, cuando ellos se agachan, es porque le están reconociendo que ellos, a pesar de su experiencia, a pesar de su trayectoria, dan su honra y su gloria a quien verdaderamente la merece, que es nuestro Señor Jesús. Jesús es muy, muy superior a los ángeles. Jesús es muy superior a cualquier cosa creada, porque Jesús no fue creado. Jesús es eterno, es el eterno Hijo de Dios y es quien debe recibir la alabanza de cada uno de sus hijos. La superioridad de Jesús se establece con un par de preguntas que son retóricas. Dice el texto: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y el otro pasaje: yo seré tu padre y él será mi hijo. Y la respuesta es obvia: a nadie. Solamente a Jesús le ha dicho estas palabras. Jesús entonces es el Hijo eterno, como dijimos hace rato. Y aquí es donde empiezan los problemas y es donde hay que ver que el autor de Hebreos está citando al Antiguo Testamento. Porque si lo leemos, dice: a ti yo te he engendrado. Dice: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? Si Jesús es el Hijo Eterno, ¿cómo puede el autor decir que está engendrado? Bueno, está refiriéndose a un texto del Antiguo Testamento, el que se encuentra en el Salmo 2. Y hablando, el Salmo 2, hablando del ungido de Dios, de su ungido, es decir, David, en esos momentos, es como un precursor, es un prototipo que señala a una realidad futura y perfecta de este Mesías. David va a ser un buen rey, el mejor de los reyes en Israel, pero su reinado apunta a un reinado perfecto y mayor que el de él. Dice el Salmo 2, 7. Y escuchen qué tan literalmente repite las palabras: yo proclamaré el secreto del Señor, el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Las mismas palabras. La segunda parte también es muy parecida al original. Nuevamente Dios, hablando de David, dice: yo seré su padre y él será mi hijo. El punto que el autor quiere que entendamos es que Dios Todopoderoso hizo una promesa en el pasado y la está cumpliendo en el Señor Jesús, su ungido y su Hijo eterno. Jesús es muy debatible, hay muchos textos y hay que interpretarlos para ver, pues, se refería al momento en que nació en la tierra, Es probable, pero también hay otros momentos en el que dice, hoy eres mi hijo, como cuando la transfiguración y cuando es bautizado. Pero fuera de esto, él toma este texto del Antiguo Testamento, lo pone en su carta y les dice, es el Señor Jesús. No fue David, no son los ángeles, es el Señor Jesús. Ahora, vamos a ver que también la función dentro del plan divino es distinto y por eso Jesús merece la gloria y la honra. Y esto lo vamos a ver en los últimos versículos, los últimos tres versículos. Dice el 1.7, en cuanto a los ángeles, dice, nuevamente citando el Antiguo Testamento, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Lo encontramos en el Salmo 104. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Impresionante. Un profesor del Nuevo Testamento que se llama F.F. Bruce explica que los ángeles, cuando usa este lenguaje, son mostrados como ejecutores de los mandamientos de Dios, de los mandamientos divinos, que lo hacen con la agilidad del viento y con el poder del fuego. Y sin embargo, la superioridad de Jesús es evidente en la tierra. Porque después de haber sido tentado, estos seres superiores, dice que cuando va a ayunar al desierto 40 días y 40 noches, dice que el diablo huye después de que fracasa en su intento. Y dice Mateo 4:11, unos ángeles acudieron a servir a Jesús. La función de los ángeles, tan portentosa, llena de gloria, es servir a alguien con más gloria, nuestro Señor Jesús. Y recordemos, la gente lo ve como un carpintero fracasado, como un lunático, como un criminal que perdió la vida por estar diciendo que era hijo de Dios. Y el argumento se va a enfocar hacia el final de nuestro texto en nuestro Señor Jesús, que es mostrado como un rey eterno, como un rey poderoso, como un rey justo. Dice el 1:8, tu trono, oh Dios. Y nuevamente, cuando dice, oh Dios, está hablando de Jesús, pero está citando el Antiguo Testamento, permanece por los siglos de los siglos y tu cetro y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Una imagen importante para el pueblo de Dios, porque ellos han estado esperando a este Mesías, a este rey que los libere. Algunos, muchos, tenían esta falsa esperanza de que los iba a librar del yugo del pueblo romano. Y esto debe hacer que nos preguntemos, ¿de qué esperamos que nos libre Jesús? ¿De la situación económica que vive México? ¿De la situación de violencia que vive México? ¿De esta crisis mundial que estamos viviendo? ¿O verdaderamente estamos esperando una salvación espiritual? Nuestra esperanza es de vida eterna, no en este mundo. No cometamos el mismo error. Es fácil señalar, si eran políticos. Pero nosotros también muchas veces utilizamos el nombre de Jesús porque creemos que nos va a exentar de todos los dolores y de todas las penas que hay en este mundo. Pero nuestra esperanza es en la eternidad. Debemos tener un pie en la tierra y debemos tener otro pie en el cielo y estar viendo hacia el cielo. Vivimos en la tierra, pero estamos enfocados en el cielo. Ellos están esperando un Mesías que los salve. Y entonces esta imagen de rey, esta imagen de rey justo y poderoso es importante para ellos. El Salmo 2 y Samuel 7 hablan, y 2 Samuel 7 hablan de esto. Vamos a citar, hay muchos pasajes, pero voy a citar a Isaías. Dice, fíjense lo que están esperando el pueblo. Este es un profeta que está hablando. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y su gobierno no tendrá fin. Y él gobernará sobre el trono de David, que era el trono más importante, y sobre su reino, para establecerlo, para sostenerlo con justicia, con rectitud, desde ahora y para siempre. Y termina diciendo, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Cuando vemos al Señor Jesús descrito como este rey, debemos entender que las promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo y todas las promesas que faltan se van a cumplir en su tiempo. El pueblo de Dios lleva esperando literalmente siglos para ser liberado de estos cautiverios, para que el ungido de Dios llegue y los libere. Y es como lo muestra el autor de Hebreos. No lo muestra como un líder político, lo muestra como el rey vencedor de todos los tiempos, que no tiene oposición. Para los judíos del primer siglo era esencial que entendieran cómo Jesús cumplía esta promesa, esta profecía. Nosotros gozamos con la ventaja de 2000 años para señalar todos los errores que ellos cometieron. Eso quizás es demasiado común entre nosotros. Sin embargo, el mensaje debe seguir impactándonos en la actualidad. Jesús es el rey. Y no importa el mal gobierno, y no importan las crisis financieras, y no importan las enfermedades. Porque nuestra vida aquí es pasajera. Es lo que enseña la Biblia una y otra vez. Nuestra vida es como la hierba. Nuestra verdadera vida está en el cielo. Nuestra esperanza está en el cielo. Y pedimos que Dios tenga misericordia y que nos guarde. Ese es nuestro deseo. Pero si su voluntad es que no sea, nuestra esperanza debe seguir siendo en el cielo. Porque si fuera de otra forma, si Dios dijera, nos va a proteger de todo de todas las enfermedades, suplir todas nuestras necesidades, y no pasa, entonces vamos a decir, no, este Dios no pudo con esto. Dios no me quiere. Mejor busco otra alternativa. Pero hay que enfrentar la enseñanza bíblica y nos dice una y otra vez que nuestra vida no va a ser en esta tierra. La vida plena es en el cielo. Y el autor de Hebreo nos muestra al Señor Jesús glorioso, reinando para siempre. Y los que creemos en la doctrina reformada, que yo creo que es una doctrina sana, es que Jesús ya ha sido coronado y su reino está desarrollándose hasta que llegue este fin perfecto. Recordemos, Dios está fuera del tiempo. Nos parece, es difícil concebirlo, pero Dios no está limitado por el tiempo. Nada puede limitar a Dios. Vamos a hablar ahora del versículo 9. La descripción de este rey glorioso está acompañada del carácter de un buen rey. Has amado la justicia, has odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Jesús es el rey que ellos han estado esperando. Jesús es el rey que nosotros debemos estar esperando. Jesús es el rey que ellos desean seguir y obedecer hasta las últimas consecuencias. Y Jesús debe ser el rey que nosotros queremos seguir y obedecer hasta las últimas consecuencias. El Salmo 45 nos habla de esto. Y fíjense que nuevamente cita el Antiguo Testamento para validar al Señor Jesús. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu mano es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te ungió a ti y no a tus compañeros. Dios te ungió a ti con perfume de alegría. Casi literal. Jesús cumple las profecías. Jesús, ese es el rey que esperamos que venga victorioso por su pueblo cuando Él lo haya planeado, cuando Dios Padre lo haya planeado. Y este salmo, el Salmo 45 que acabo de citar, es un salmo que celebra la boda de un rey. Y como al final de la historia, cuando Jesús venga, cuando Jesús, el Cordero de Dios, venga, va a casarse con su amada iglesia. Esta unión también de la cual la Biblia nos ha estado hablando, Jesús ama a su iglesia y espera que su iglesia esté preparada para recibirlo. Que lo reconozca como su rey, que lo reconozca como el superior a todo lo creado, como nuestro Redentor, que está sentado en el trono. Y con esto llegamos al final. La palabra de Dios enseña que Jesús es mejor que los ángeles. que su nombre, su reino, su carácter cumplen y superan las expectativas que el pueblo tenía. Las supera, no nada más las cumple, va más allá. Los ángeles fueron mensajeros fieles de Dios. Las palabras de Jesús fueron y siguen siendo palabras de vida eterna. Los ángeles sirven a Jesús, que vino al mundo a servir, pero que ahora está en la gloria. Y ahora Él recibe esta honra y este servicio de los ángeles. Los ángeles alaban a Jesús porque Él es digno de ser alabado, porque Él es el único digno de ser alabado. Por eso el ángel le dijo a Juan que no se postrara ante Él, porque Él sabía que Él no era digno, sino Jesús es el único digno. Jesús es el Rey que todos queremos que sea nuestro Rey, que gobierne sobre nosotros. Es el único Rey que queremos servir, alabar y obedecer. Y Jesús nos invita a cada uno de nosotros a que lo reconozcamos como Rey, que le entreguemos nuestra vida sin reserva, que vivas para Él, el Rey eterno, el Rey justo, el Rey que odia la maldad. Así que te invito a que escuches su voz, que aceptes, que reconozcas que Él es superior a todo lo que, a las enfermedades, a las crisis, a todo. Él es superior a todo esto, a las guerras. Y por eso, solamente Él es digno de recibir la gloria, la alabanza y el poder. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, venimos delante de ti maravillados de esta descripción tan excelsa que nos da tu palabra, Señor. Perdónanos porque muchas veces te tratamos como si fueras cualquier otro ser humano, cualquier otra persona, Señor. Y olvidamos la gran dignidad que tiene tu nombre. La gran honra que mereces recibir, Padre eterno. Gracias porque nos has escogido como tu pueblo. Gracias porque podemos ver que en ti se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y son superadas con excelencia. Señor, crea en nosotros este corazón humilde que quiera rendirse delante de ti, que quiera obedecerte, Señor, que nos ayudes en las áreas en las que tenemos problemas para entregarte, pero que tu Espíritu Santo nos mueva y nos diga: ahí está el Señor Jesús, Él es tu esperanza. Transforma nuestras vidas, Señor, en estos momentos de dificultad. Es un momento excelente para que cada uno de nosotros mostremos en quién creemos. Lo pedimos en el nombre poderoso y excelso de nuestro Señor Jesús. Amén.